sus zapatos se ahogaron en la arena de una playa que el mar le había donado. Sus ojos cruzaron el horizonte donde iban recargados los barquitos apurados de la tierra que no es nuestra, pues ya nos la habían robado los hombres de pelo claro que vinieron de otras tierras. Mientras ella vivía de ilusión, de un rojo claro. La tarde le bañó de un rojo claro y sus zapatos se ahogaron en la arena de una playa que el mar le había donado. Sus ojos cruzaron el horizonte, sus ojos cruzaron y que relacionar.